Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y después de demandar, los Dreamers reciben permiso para viajar fuera de Estados Unidos. Esta nota de Los Angeles Times, después de que una organización educativa de Long Beach demandó al gobierno de Biden el mes pasado, varias decenas de inmigrantes recibieron permisos de viajar para estudiar en el extranjero. Las aprobaciones llegaron justo a tiempo para el viaje de los estudiantes a México, que es parte de un programa de Cal State Long Beach y estaba programado para comenzar este sábado. Todos los solicitantes se salvaron de la deportación bajo el programa de acción diferida para los llegados a la infancia, que protege temporalmente a los llamados Dreamers, que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños y han vivido aquí sin un estatus migratorio legal. Una disposición de DACA permite viajes legales por motivos laborales, escolares o humanitarios. La denuncia presentada contra la administración Biden en abril buscaba una respuesta de las autoridades de inmigración a las solicitudes de 84 Dreamers que presentaron hace 9 meses, que tuvieron que retrasar su viaje 5 meses debido a la demora en la respuesta. El abogado Jorge González dijo que algunos de los solicitantes habían recibido avisos que decían que su papeleo no se aceleraría. Y después de que se presentó la demanda, notó un cambio. Los solicitantes comenzaron a recibir una notificación de que se estaban generando sus documentos de viaje. Este mes, miembros del Congreso firmaron una carta escrita por el representante Alan Lowenthal de Long Beach, instando a los funcionarios de inmigración a acelerar los tiempos del procesamiento. Y en una nota anterior platicábamos cómo una de estas muchachas de DACA no había podido ver a su abuela, que estaba muy enferma, tristemente falleció antes de recibir este permiso para poder ir a verla. Para algunos, entonces, la noticia llegó demasiado tarde. Después de la reciente muerte de esta abuela, en paz descanse, que una solicitante dijo que ya no tenía motivo para viajar. 4 abandonaron y 79 de los 80 solicitantes restantes recibieron autorización para viajar. González, perdón, dijo que la demanda ha generado interés entre los abogados de inmigración. La pregunta ahora, dijo, es si las autoridades federales de inmigración comenzaran a procesar más rápidamente las solicitudes de viaje para todos los beneficiarios de DACA. Si los demandantes no pueden llegar a un acuerdo con el gobierno federal, podrían buscar una demanda colectiva. González dijo que el objetivo es establecer un estándar de puntualidad para todos los futuros solicitantes y también ve la demanda como un catalizador para trabajar hacia algo más grande, deshacer las sanciones de años asociados con la entrada ilegal. Y aquí hay una cita del abogado, dice, Biden está hablando de la reforma migratoria en pequeños pasos. Dijo, estamos jugando a largo plazo. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en forma virtual se lleva a cabo la reunión de Estados Unidos, México y Canadá que sostendrán la semana en sus primeras conversaciones formales sobre el reciente pacto comercial que hicieron con un enfoque particular en las obligaciones laborales y ambientales. Los ministros de comercio de estos 3 países se van a reunir de forma virtual, como dijimos, hoy lunes y martes para discutir el pacto T-MEX que entró en vigor en julio de 2020. Y bueno, aquí hay una cita, dice, los ministros recibirán autorizaciones sobre el trabajo que ya está en marcha para promover la cooperación y mantener las discusiones sobre las obligaciones laborales y ambientales del T-MEC, dijo en un comunicado la oficina de la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai. Estados Unidos poniendo a prueba las disposiciones de este nuevo acuerdo que apunta a fortalecer los sindicatos mexicanos. Solicitó esta semana a México que investigue presuntos abusos en fábricas, especialmente en una fábrica de la General Motors. Y bueno, pues seguiremos informando de los casos que se discutan en estas reuniones de protección laboral, según esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se da. Seguiremos informando. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el Partido Indígena de Ecuador gana presidencia del Congreso. Esta nota de la jornada, la diputada Guadalupe Yori del Partido Indígena de Izquierda, Pachacutic, fue elegida este sábado presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador con el respaldo del movimiento del mandatario electo Guillermo Lasso, quien tomara el cargo el 24 de mayo. Yori, una acérrima rival política del exmandatario Rafael Correa, fue designada para el cargo para 2 años con 71 votos. Entre ellas, de las organizaciones Creando Oportunidades, fundada por Lasso, y la Izquierda Democrática, y legisladores independientes. Al asumir el cargo, Yori, quien se considera una perseguida política del gobierno de Correa, expresó el respaldo de Pachacutic a Lasso, al que se oponía. El gobierno entrante debe tener la gobernabilidad para que prevalezca la democracia, dijo, que implica la diversidad de visiones, de opiniones, pero con un mismo objetivo, el desarrollo del país, señaló Yori.